La música del río Genil. Aclaración. Un amigo mío del barrio del Realejo, un día me hizo un regalo muy especial. Una vieja maleta en forma de baúl, llena de cuadernos escritos a mano. Me dijo: como sé que tienes mucho interés en todas las cosas de la Alhambra, los paisajes que le rodean, los ríos que a un lado y otro corren y las luces de los atardeceres y cantos de pájaros, te hago este regalo por si puede servirte para algo. Al dármela le pregunté: ¿son tuyos estos cuadernos de hojas amarillas? Y él me respondió: ni son míos ni tampoco conozco a la persona que los guardó en este baúl. Entonces, tanto esta maleta como los cuadernos pertenecieron a un hombre que un día vivió y murió en un pequeño cortijo al norte de Granada, por donde dicen existió el cortijo de la viña. Le llamaban a este hombre el anciano y, a lo largo de toda su vida, escribió mucho. Nunca nadie le publicó nada, pero sí al morir, dejó todos sus escritos guardados en este baúl. Unos conocidos míos me trajeron a mi casa esta gran maleta y, como yo no sé qué hacer con todos estos papeles, hoy te los regalo a ti. Algunas de las cosas que en estos cuadernos hay escritas, sí las he leído, otras, número. Pero creo que todo es muy interesante y por eso ahora quiero regalarte a ti esta extensa colección de aquel hombre de las montañas. Quizá pueda servirte para algo e incluso darle alguna utilidad. Le agradecía a mi amigo su regalo y aquella misma tarde me puse y comencé a leer algunas de las cosas que había escritas en los cuadernos. Me interesó mucho un grueso cuadernos, todo por completo escrito y con el siguiente título en la portada: El huerto de los girasoles. Leí algunas de sus páginas y luego me enfrasqué en la lectura de otro cuaderno, por completo amarillo y sucio. En una de sus páginas, encontré un relato muy curioso, donde se habla del río Genil, sus claras aguas y los paisajes que un día fueron la gloria de la grandiosa ciudad de la Alhambra. Pongo a continuación un fragmento de este interesante escrito. Excursión a Sierra Nevada. Hoy es 13 de marzo y sábado. Hoy se lo ha levantado el día solo con algunas nubes por el cielo, sin nada de frío ni viento. Hoy es un día algo extraño en este país llamado España porque solo hace 2 días hubo un gran atentado en la capital principal y han muerto más de 200 personas. Lo sentimos sin nombre y yo, pero nada podemos hacer contra estas cosas y lamentarnos o condenar como ya lo hacen tantos. ¿Qué sentido tiene y para qué sirve? En tu nombre y para ti, hoy nos hemos levantado temprano y nos hemos puesto en marcha para realizar la excursión que ya teníamos planeada. Queremos ver y pisar nieve, aunque hoy el día no parece el más indicado. Quizá tengamos algo de suerte y sobre las cumbres sí caiga nieve. La excursión que pretendemos realizar discurre todo el río Genil arriba hasta el barranco de San Juan. Aquí mismo, En este barranco de San Juan, arranca la famosa y rimbombante vereda de la Estrella que discurre todo el río Genil arriba hasta las laderas norte de los picos Mulhacén y Veleta. Y no es que hoy nos queramos meter a montañeros por estas sierras que desconocemos por completo. Por estas sierras ya hay muchos montañeros curtidos y con grandes conocimientos de todo. Muchos que tienen libros escritos, mapas, rutas, páginas web y todo esto. Lo nuestro por aquí y hoy es solo vivir la experiencia de los paisajes para sentir y gustar la belleza de lo excelso. Buscar el encuentro con nosotros mismos y con Dios para sentir la vida que nos pertenece, en forma de nostalgia y sueño, nos corre y quema por las venas. Esta es la ruta que sin hombre y yo queremos hacer hoy y para vivir la emoción que ya he dicho. Claro que no nos hemos olvidado de ti. ¿Cómo vamos a olvidarnos? Aunque no lo sepas o, cuando lo sepas, si es que lo sabes algún día, esta ruta es en tu nombre, por ti y para ti. Es como si fuéramos en busca de Dios, que es a quien pertenece lo que somos, sentimos y soñamos, para encontrarnos en Él, contigo, y que ya sea cierto lo que tanto soñamos. Te hemos cursado la invitación correspondiente para que veas que no te excluimos en nada. Y la hemos cursado con el siguiente texto. Nos vamos de montañismo ahora mismo. Ha llovido un poco esta noche y ahora hace algo de frío. Te esperamos. Porque es que si no vienes nos va a faltar lo principal. Y si vienes, juntamos tu alegría y la nuestra y ya verás lo que vamos a liar por la montaña. Con lo optimista que eres y nosotros que también estamos contentos, nos lo vamos a pasar bomba. Anda, signo de exclamación derecho, vente con tus amigos. Te vamos a esperar un ratico y si no apareces, pues nos iremos sin ti y procuraremos hacer fotos y recoger todos los datos que podamos para luego contarte las cosas, ¿te parece bien? Pero tú no te preocupes, que lo que en serio nos gustaría es poder estar contigo y bandolero. Ojalá pudiéramos verte aquí con tu caballo, subida sobre él, acariciándolo, dándole tus palmaditas de cariño, hablándole. Ojalá pudiéramos estar para darle unas palmaditas de amistad también a Bandolero y decirle lo guapo que es y lo mucho que lo queremos. Así que tienes mucha más suerte que nosotros. Pero estamos a tu lado dándote amistad. ¿Cómo fue el primer día? ¿Cómo lo es hoy y cómo lo será siempre? Te consideramos la mejor. Para nosotros siempre serás la buena. Pero siempre, siempre, siempre. Y la excursión nuestra ha dado comienzo a las 8:15 de la mañana. Hemos atravesado la ciudad de Granada, cuando todavía duerme casi todo el mundo, y nos hemos metido por el río Genil arriba, siguiendo el carril de tierra que al borde de las aguas construyeron no hace mucho, y mientras la mañana se va levantando, ya damos comienzo a nuestra excursión. antes de cruzar las aguas del Genil para venirnos al lado de la izquierda y tomar la carretera, hemos visto el sitio donde ya el otro día te dije hay algunos caballos. No es una épica propiamente, pero sí hay algunos caballos que comen hierba en la pradera y tienen cuadras con paja, un rincón donde se ven palos de esos que ponen para que los caballos salten cuando los montan los que los doman, y también se ven algunos pesebres donde comen los animales y cosas de estas. Sin nombre, es la primera vez que ve este rincón. Él nunca ha venido por aquí. Por eso, mientras lo vamos superando, le digo que mire para que vea y se imagine cómo será el lugar donde Bandolero tiene su mundo, al tiempo que le comento de este rincón y estos caballos. El otro día le hablé a ella. Le dije que le mandaré una foto para que lo vea, y le dije que siempre que paso por aquí mi mente la recuerda. Porque esto es algo parecido a la cuadra donde tenía su bandolero. Y su nombre me dice: pues vamos a parar, y le hace la foto. Porque hoy tenemos que hacer fotos de todo lo que veamos y sea bonito. Luego se las mandas y así podrás ver y enterarse un poquito de lo que vamos a vivir hoy. Venga, hazle la foto y se la mandas. Pero mejor luego al volver. Ahora mismo todavía no hay mucha luz y como las nieblas tapan algo los paisajes que rodean, lo dejamos para cuando volvamos por la tarde. ¿Te parece? Lo que veas mejor, pero que no se te olvide, para que ella compruebe que la recordamos y la llevamos con nosotros en esta excursión a la montaña y a la nieve. Seguro que no se me olvida, y menos si me lo pides tú. Ya sabes que cumplir tus deseos para mí es lo más importante. Y sin nombre, hoy más hermoso que ningún día y con una alegría en su cuerpo como nunca le he visto, mientras vamos recorriendo las riberas del río Genil, me vuelve a comentar: y cuando le mandes la foto de estos caballos, le dices que por aquí mismo pasa el río de las aguas cristalinas. Que en las riberas de este cauce crecen muchos álamos que se mecen al viento cuando la brisa sopla. Le dices que entre las ramas de estos álamos cantas, anidas y revolotean mirlos, arrendajos, tórtolas, carboneros, ruiseñores y otras aves. Por eso, cada mañana y cada tarde, darse un paseo por aquí es como vivir un sueño. Rebosan las montañas a los lados y cuando el cielo tiene nubes, este rincón es el paraíso más bello de la tierra. Así que le dices todo esto para que tenga información y conozca un poco los mundos nuestros. Y le dices que por el carril que recorren las riberas del Genil desde Granada hasta el pueblo de Pinos Genil pasean muchas personas. Al caer las tardes y por las mañanas temprano por aquí se dan sus caminatas muchas personas. Dile que se venga un día y vea lo bonito que es esto. Que sí, que le diré todo esto y muchas más cosas. Tú no te preocupes, porque a ella le gusta que le cuente cosas nuestras. Pero ahora, aligera, que a este paso no vamos a llegar nunca. El río y las lavanderas cascadeñas. aligera su paso y cuando empezamos a cruzar las aguas del río para venirnos al lado de la izquierda se queda mirando a la corriente y me dice: «Mira qué bonito baja hoy el río. ¿Por qué no nos vamos cauce arriba, siguiendo el borde mismo de la corriente para irla gozando mejor?». Presto atención a lo que me dice y caigo en la cuenta que a él le gusta ver las corrientes de los ríos. Ese juego que el agua lleva mientras saltas por las rocas y se derrama en los charcos, es una de las cosas que más le gusta. Tú ya lo sabes porque te lo he contado algunas veces. Le fascina a él ver el agua clara de los ríos y arroyos saltando y persiguiéndose en ese juego interminable de pilla, pilla. ¿Por qué será que le guste tanto este juego del agua? Y como lo que acaba de preguntarme me parece una buena idea, le digo: «¡Ey! Vayámonos río arriba pisando las aguas y la hierbecilla que crece en su orilla. Pero ya sabes que no nos podemos entretener demasiado porque la ruta es larga». Y a estas palabras me dice: «Pero ten en cuenta lo que ya algunas veces hemos hablado. No me acuerdo ahora. Como tantas cosas hemos hablado una vez y otra. ¿A qué te refieres?». Y me ilumina la duda diciendo: «Eso de que en la vida y antes las cosas de la naturaleza, nunca deberíamos tener prisa. Es más importante la calidad que la cantidad. Así que lo que nos interesa hoy es gustar a fondo todo aquello que vayamos viendo y encontrando. Gozar a fondo las cosas interesa más que recorrer muchos kilómetros y ver millones de maravillas. ¿Qué es más importante, la calidad que la cantidad?». «Vale. Creo que tienes razón, pero...». Y ya no me atrevo a decirle lo que pienso porque en el fondo sé que tiene toda la razón. Así que desviamos nuestros pasos y nos pegamos a las aguas de la corriente del río Genil. Por la misma orilla y casi pisando las aguas cristalinas, las piedrecillas y la hierba que crece por estas riberas, empezamos a subir. Y tengo que decirte que el Genil esta mañana baja repleto de aguas frías y cristalinas. Aguas que más parecen caños de viento de tan puras y con sus pequeños puñados de espumas y olas. El río Genil es la vena principal de Granada y su vega, y como baja de las altas cumbres de Sierra Nevada, y en estas altas cumbres las nieves se están derritiendo hoy, este río baja casi desbordado. Y por la orilla de las aguas revolotean algunas aves bellas. Son las preciosas lavanderas cascadeñas. Unos pajarillos con tonalidades bonitas y que se mueven con agilidad y elegancia. La lavandera cascadeña, Motacilla cinerea coma, es una de las aves más bonitas que frecuentan los arroyos y ríos de España. Los machos en primavera tienen el dorso y la cabeza grises. La garganta es negra y las partes inferiores amarillo limón vivo, punto en el agujero de un muro, justo al borde del agua, entre las raíces de un árbol o protegido por rocas. Hacen el nido con musgo, hojas muertas y tallos. Tapizan el interior con pelos e hierbas. Los 4 o 6 huevos suelen incubarse en 12 días. Longitud: 21 centímetros. 10 centímetros corresponden a la cola. Envergadura: 29 centímetros. Peso: 17 gramos. Longevidad desconocida. Al ver estos pajarillos tan alegres, sale corriendo detrás de ellos como si los quisiera coger o asustarlos. Le digo: pero así no podemos ir por estos lugares. Deja tranquilo a estas lavanderas que están en su mundo. Me mira y me dice: es que son tan bonitas que me los quisiera comer a todas juntas. Y sigue corriendo y trotando como si sus patas tuvieran electricidad. Se mete por la corriente del río y chapotea en las aguas con tanta fuerza que las aguas saltan y me mojan. Mojan la hierba de la ribera, las rocas y a los preciosos pajarillos que no dejan de revolotear asustados por el torbellino que de pronto se ha presentado. Una de estas lavanderas revolotea a solo un par de metros por delante de mí y me parece que me dice: pero hombre de Dios, sujeta a este burro tuyo que nos está metiendo el susto en el cuerpo. Está loco y no respeta nada. No sé qué responderle, pero de pronto, como si el cielo mismo viniera en ayuda de las preciosas lavanderas, ocurre algo. Va él corriendo a todo gas por la ribera del río y el césped de la hierba y persigue a una de las lavanderas más bonita cuando de pronto ocurre lo inesperado. La música del río, fundido con el rumor de la corriente, hasta nuestros oídos llegan los sonidos de una música bella. Son notas de piano, flautas y coros que resuenan con la delicadeza del viento y el matiz dulcísimo del rumor de la corriente que salta río abajo. Al percibir estos sonidos deja de trotar detrás de los pajarillos y, sobre la verde hierba de la ribera, se para mirando. Como sorprendido mira para las aguas de la corriente y luego me mira a mí. Noto que se ha extrañado y quiere saber qué son y de dónde viene esta música tan fina. Me pregunta: ¿oyes tú lo mismo que yo? Y le digo: seguro que los dos estamos oyendo lo mismo. Yo aprecio sonidos de una música deliciosa que viene como de la curva que el río traza unos metros más arriba. Y me sigue preguntando: ¿pero quién será el que por aquí hace sonar esta música tan original? Se pega a mí, como si ahora tuviéramos miedo de romper la deliciosa armonía que el vientecillo nos trae. Caminamos despacito, pisando con cuidado el césped de la verde hierba de la ribera del río. Avanzamos con cuidado y mirando con el deseo de descubrir de dónde brota la armonía que hasta nuestros oídos llega y, al dar la curva, lo descubrimos. Bajo unos álamos, aún todavía con las ramas sin hojas porque la primavera no ha llegado, vemos varias personas. Nos paramos y durante unos minutos gozamos en silencio de los delicados sonidos que llenan toda la cuenca del río y la sedosa luz de la mañana. Caminamos luego lentamente y nos acercamos a las personas que bajo los árboles hacen sonar los instrumentos musicales. Y ellos, al vernos, no se detienen en su tarea de crear tan bello concierto, sino que ocurre algo especial. Vuelven sus ojos hacia nosotros y mientras nos vamos acercando nos miran con un interés muy vivo. Me dice, es como si estuvieran tocando especialmente para nosotros. Como si al vernos se hayan alegrado y tocaran con más entusiasmo y cariño. Le digo que sí, que parece esto, pero también le pido que escuche con la atención que las melodías merecen. Creo que nos la regalan y de una forma personal. Y fíjate qué regalo hay en esta mañana y junto a las aguas del mágico río, tan amigo de Granada y de la Alhambra. A solo unos metros de donde el grupo de 5 personas acarician sus instrumentos, nos paramos. Los saludo alzando mi mano y le pido que no interrumpa su tarea por nuestra presencia y así lo hacen. Siguen interpretando las bellísimas melodías y mientras tocan nos miran con afecto. Pasado unos minutos dejan de tocar sus instrumentos y nos saludan diciendo, «Os hemos visto subir por el río y hemos querido recibiros de este modo. ¿Y es lo que pensáis? Esta música es para vosotros necesariamente». Le pregunto, porque para nosotros, si no nos conocéis ni tampoco sabemos quiénes sois, os conocemos y, sobre todo, conocemos a tu borriquillo. Y no me preguntes más porque lo importante es lo que acabáis de oír y seguiréis oyendo todavía durante un rato. Así que seguí vuestra ruta que continuaremos decorándola con los mejores sonidos. Los que nadie ha oído ni se oirá nunca bajo el sol. Se ha quedado pegado a mí con la actitud de un niño ante lo desconocido. Quieto, metido en sí y como desconcertado. Hablo y les doy las gracias al que me ha dirigido la palabra y damos media vuelta como para continuar la ruta, cuando notamos que ocurre otro fenómeno extraño. Como por arte de magia, en un abrir y cerrar de ojos, las personas que hemos visto tocando sus instrumentos musicales para recibirnos y alegrarnos la vida, dejan de ser visibles para nuestros ojos. Por la ribera del río ahora solo se ve hierbecilla llena de rocío, piedras mojadas, las avecillas que revolotean y la corriente saltando juguetona. Pero la música sigue oyéndose, fundida cada vez más con el rumor de las aguas y el siseo leve del vientecillo. A sin hombre se les han ido las ganas de jugar con los pajarillos. No porque los pajarillos hayan dejado de ser divertidos, sino porque los sonidos de la música que estamos oyendo se cuelan en el corazón y ahí dejan como un intenso y delicioso gusto que duele de tan placentero.